que te puedo lastimar. En lo más profundo de tu alma. Eso me tortura. Eso me tortura. Desesperación, locura, y no he podido alcanzar, y me ahogo en el éxtasis de las noches oscuras que no me dejan dormir. Soñándote despierto en un ciclo sin fin, que me enloquece continuamente. We'll be right back.